anyone on the air? Is there anyone on the air? Música casual, de 8 a 10 de la noche. Lo tenemos todo. I'm standing in my back door, looking at the evening sun go down. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platicos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo, está guapo. Vale, vale, vale, para. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, the narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年, 佛教禅宗达摩祖师 由天竺传到东来, 住易筋经于少林寺壁上。 Buenas noches, estás en Música Casual, te estamos acompañando desde ahora mismo. Normalmente empezábamos a las 8 de la tarde y desde hoy empezamos a las 7 de la tarde. Adelantamos una hora, no sabemos si es por el horario de invierno o... Viene el frío. Buenas tardes y que viene el frío. Y lo de salir a las 9 no está mal, aunque luego algunos nos iremos a otra parte antes de ir pasar por casa, ¿eh? Ya que tenemos ese margen. Claro, claro. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidos a Música Casual. En horario de tarde, se puede decir, ¿no? Antes siempre dudábamos entre la tarde y la noche. Ahora ya yo creo que lo tenemos claro, de 7, son las 7 de la tarde, no se dice las 7 de la noche. Si cambiamos el horario, no sabemos si es por la edad radiofónica o la edad que vamos teniendo, pero está bien eso de salir antes. Se puede, bueno, tenemos más tiempo. Los músicos incluso les viene mejor, porque si no luego se van a conciertos, los invitados. Yo creo que hay muchas ventajas. Ya lo iremos viendo, porque vamos a mantener este horario por ahora, ya de por vida, por ahora. Hasta que lo cambiemos. Hasta que lo cambiemos. Todo puede pasar en este programa. Y una buena prueba de que esto pasa es que los invitados siguen llegando a tiempo, como en este caso el de hoy. Tenemos aquí a David el Indio, de la Gypsy Power Band, que viene a hablarnos de lo que es esta banda, que lleva tiempo interpretando temas de clásicos de la rumba, de temas del cine kinky y canciones míticas del repertorio español de este estilo, y ahora se han lanzado a grabar. Buenas noches, bienvenido David. Hola, buenas noches. un placer tenerte por aquí. Ya decíamos, estamos aquí recordando tiempos de vuestra visita, pues hace tiempo, porque fue el primer disco de Vetusta Morla, y de eso sí que hace, ¿no? Sí. Unos añitos. Pues eso fue en 2008, o sea que han pasado 16 años. 16. Casi 17, años, además. Si te digo yo que lo de las tardes. Uf, les ha dado tiempo hasta aburrirse. Sí, sí, sí que hace tiempo. Y bueno, vas a traer aquí a David, porque aparte de eso, de presentar su nuevo single, que se llama Llora, y vamos a escucharlo luego, y aparte lo estáis presentando en directo también. Eso es. Este próximo diciembre en... cuéntanos los detalles. Este viernes 13, el viernes, este 13, viernes que viene, en la Sala Villanos, la antigua Caracol. Yo tenía localizado por ahí un concierto de hace tiempo en el Café Berlín también, ¿no? En el cual hemos rescatado algunas canciones. Ha sido nuestra sede durante 2 años prácticamente. Y ahí estarán este próximo viernes. Pero antes vamos a contar un poquito así otros contenidos. Como siempre tendremos secciones habituales, versiones, algún legendario es posible que también. Hablaremos lo que sucedió tal día como hoy en la música. Y terminaremos, como no, con la votación de nuestras queridas orejasillas, esas oyentes que nos escucháis, para decidir la canción que cierra el programa. Que con este cambio de hora nos hemos dicho que también estamos conectados con Radio Vallecas, con Radio Oasis de Salamanca, con Radio Juventud de Soto del Real y también en diferido con Radio Almaida. En diferido, directo. Ahora con el horario nuevo habrá que ver si es en diferido o en directo. Con todas esas radios que nos apoyan y que nos mantienen también en las ondas, ahí estamos. Y vamos con música. Ahora en unos minutos estamos charlando con David sobre esa Gypsy Power Band. Sí, pues vamos a empezar con una artista que ya hemos perdido la pista. Ella es Nora Norman, que estuvo tocando la última vez que la vimos en directo en el Enclave de Agua. Vamos a poner de este EP que tenemos la canción Jutes. Is this just the way that I can have you? Escuchábamos esa historia de Juan Castillo, tema mítico de Los Chichos, que nos introduce un poco bastante en el tema de hoy, en la visita que tenemos hoy de David. David el Indio nos ha traído hoy aquí a la Gypsy Power Band, en esencia y en música, porque ha venido él solo. Es el único que trabaja del grupo, duro como se ve, pero esperemos que pueda venir acompañado de una banda. De una banda que además son unos musicazos. Cuéntanos un poco, así de entrada, ¿qué es la Gypsy Power Band? Pues la Gypsy Power Band es una banda que formé para culminar la presentación del disco del recopilatorio Gypsy Power, la banda sonora del cine kinky, que es un recopilatorio que, bueno, durante muchos años tuve la idea de hacer esto, de juntar la música de las pelis kinky junto con canciones de esa época, de final de los 70 y de principio de los 80, que mezclaban ese punto entre el rock, el funk y la música disco y toda la parte rumba y flamenco, ¿no? Y entonces que hubo ahí, bueno, pues una época muy, muy, muy, muy buena y muy productiva. Y entonces, por fin, hace un par de años, en el 22, Sony publicó este disco, con quien estuve haciendo todo el desarrollo. Y para culminar esa presentación, como decía, pues hicimos un concierto donde monté una banda para tocar las canciones en directo, sencillamente, una cover band. Con un montón de colegas y de gente para hacer esto en directo. Y lo que pasa es que el concierto fue muy bien, a todo el mundo le gustó, a la gente que estaba de público y a los músicos, y fue como, bueno, pues aunque sea solamente para un día, vamos a hacer algún concierto más. Y llevamos ya 2 años haciendo conciertos de manera más o menos regular, sobre todo en el Café Berlín, Y bueno, y ahora es porque tenemos este próximo concierto, porque hemos hecho una grabación con dos canciones propias y ya no somos una cover band, ya somos ya, uh-huh, hemos dado el siguiente paso, nos hemos hecho mayores. Ya teniendo un tema, ya, claro. Y más pues, que vendrán. Y se mantiene esta misma banda desde aquella presentación. La cuento así por encima, pero vamos, son musicazos, son músicos, además, que algunos de ellos hemos tenido la suerte de que han pasado por aquí y han estado involucrados pues en los últimos años de varias escenas, como bien contabas, ¿no? Del funk y del rock y del soul, ¿no? Pues tenéis, por ejemplo, tenéis a la Gypsy Power Band, tiene a la Pucci, que la recordamos de Sweet Barrio y sus visitas y esos, yo creo que dos discos que sacó, no, Sweet Barrio creo que sacó un disco solo, sí, un disco. Luego están los hermanos Rafa y Samuel de Daraco, que están a las voces, José Funco en la guitarra eléctrica, Rubén García a los teclados, Víctor Iniesta a la guitarra española, también otro grande conocido, y Javi Skunk o Javi Super Skunk. Javi Skunk. En la batería, que también ha tocado con muchísimas bandas, ¿no? Con Anaut, ¿no? Con Anaut, que conocimos. Sweet Bandas. Y tal. Y por cerrar, David Salvador al bajo y el propio David el Indio, como no, a tus percusiones. Pues sí, eso es. Es una mezcla de amiguetes con los que he compartido recorrido, sobre todo que el recorrido de dentro de lo que es la escena de la música negra madrileña, que bueno, pues ha tenido. Es un pequeño circuito y un pequeño grupo de gente de interesados y de locos de este rollo, que en su momento iniciamos y otros siguen, por supuesto, ahí, como son Javi Skunk, que tocó en Super Skunk, batería amigo, con José Funco, con el que en todos los proyectos que él ha tenido siempre he tenido la suerte de poder, pues si no forma parte de ellos, colaborar, ¿no? Desde Mama Funco, Speak Low, 7 pulgadas, Aurora and the Betrayers y Calizo, el último, ¿no? Que recomiendo mucho a la gente. David Salvador, sí que he compartido algunos momentos, que es también bajista, que también de la escena blues nacional, ha pasado por musicales, acompaña habitualmente al Tuanguero, también a Alejo Steve, el Tequila. Luego está Rubén García, que es el director musical de Malú de hace muchos años, una persona que también maneja muy bien, que era una de las condiciones, yo creo, para formar parte de esta banda, ¿no? Que manejaras un poco lo que era el mundo del flamenco y la rumba, ¿no? Que entendieras bien y manejaras ese lenguaje. Y a la vez también pues el mundo de la música anglosajona, ¿no? Del rock o el funk, en este caso, ¿no? Más enfocado a la música de baile. Y Rubén también lo tenía. Y luego a la guitarra, Víctor Iniesta, como has dicho, fundador del Bicho, que fue la primera persona a la que pensé para tocar la guitarra española, ya que José Funco se encarga de las eléctricas. Lo que pasa es que Víctor al principio no pudo. Entonces vino otro amigo, Chalequito, a tocar, el hijo de Chaleco, cantaor, a tocar. Y después de un par de conciertos él tuvo que dejar porque no tenía mucho trabajo por otro lado. Y ya, por fin llamé de vuelta a Víctor y Víctor sí que se pudo incorporar, así que fantástico. Luego la Pucci de Sweet Barrio, como has dicho, y los hermanos Daraco, que son dos gitanos de Villaverde, que viven aquí en Entrevías, aquí cerquita, que cantan como los chichos y tienen un super proyecto propio y componen para mucha gente. Y bueno, Daraco se llama su proyecto. Es muy difícil, ¿no? Compaginar gente de tantos, la agenda es imposible. De tantos grupos. La agenda es imposible. Lo bueno es que todos entienden bien lo que estamos haciendo y lo que estamos tocando, ¿no? Que haya esa energía del rock, por un lado, ese punto rítmico y de baile de la música negra, y luego pues la parte más propia de la rumba y del flamenco, ¿no? Ese punto mixto entre las tres cosas, todos la comprenden bien, es lo que hace que al final pues funcione, a pesar de que muchos ni siquiera se conocían entre ellos. Yo supongo que los conciertos quizás a lo mejor es más fácil o entre la dificultad que tenéis para juntaros, ¿no? Pero lo que es ya encima para grabar, porque nos cuentas eso, tenemos un tema para escuchar, ese Llora, que es el tema que habéis compuesto, aunque tenéis dos temas, y hay más en preparación, supongo que editaréis también poco a poco ahora con estas tendencias que hay de la nueva comunicación digital, ¿no? De poquito a poco los discos. Difícil juntaros en el estudio para hacer todo esto. Es difícil en general poder mantener un trabajo regular porque todos tienen agendas muy apretadas con proyectos personales propios potentes o los trabajos que tienen, entonces hace difícil compaginarlo. A la hora de trabajar, bueno, pues sencillamente esta grabación, que son dos canciones, es un single, aunque ahora hemos presentado la primera canción, la segunda se presenta el mes que viene. Y todo físicamente se verá reflejado en un single en vinilo de 7 pulgadas que publica Love Monk, el sello independiente madrileño. Y entonces pues se ha hecho siempre complicado y bueno, para trabajar estas canciones cuando nos lo propusieron pues sencillamente hicimos unos cuantos ensayos para hacer un poco una tormenta de ideas, de a ver qué cosas tenían por ahí tanto Rafa de Daraco por un lado como la Pucci por otro. Y al final, bueno, pues llegamos a, entre las ideas que tenían, pues había este par, que son las que al final desarrollamos y grabamos y que estamos ahora presentando. Y ya lo que venga, bueno, pues iremos viendo poco a poco, porque este proyecto ha sido un poco un proyecto bastante disfrutón, de dejar que tuviera un desarrollo bastante orgánico, bastante tranquilo. Por esto decía de que es complicado el compaginarnos unos con otros, y iremos viendo a ver qué sucede. Cuando hablas de orgánico, claro, te refieres también que os gusta juntaros en el estudio, supongo que no trabajáis cada uno en una punta del globo que podéis estar, ¿no? Sí, bueno, en el caso de José Funco, que vive en Gijón, que con él sí que hubo, para el desarrollo de las maquetas de las canciones, sí que hubo un poco, una parte del trabajo sí que fue como a distancia. El resto del trabajo ha sido, por supuesto, físico, ¿no? Estar todos juntos en un local y hacer música todos juntos, que es lo que nos gusta a todos. Vamos a poner el tema que habéis sacado, háblanos un poco de él, porque yo creo que es un tema que pues hace un poco la realidad de lo que es un barrio, ¿no? Efectivamente, eso es justo lo que dice Rafa, el autor de la canción, Rafa Campos. Es una historia que él ha visto muchas veces en su barrio y que, bueno, así la cuenta, así la relata. Y bueno, es un, bueno, pues un drama, ¿no? Urbano, que completamente atemporal, que puede haber sucedido hace 50 años y ser el argumento de una peli kinky, como podrá suceder, y seguro que sucederá dentro de X años, porque bueno, es forma parte de la vida y del ser humano y de las relaciones humanas y de la vida en las grandes ciudades. Este tema se llama Llora. Aquí continuamos con David para que nos hable de Gypsy Power Band y también de su concierto, que va a ser el próximo viernes, día 13, en la Sala Villanos. ¿Sabemos el precio? Sí, ahora mismo la gente puede comprar las entradas en noticumi.com. Bueno, puede acceder directamente desde Tandas a la Villanos. Están a 19 euritos, así que tienen buen precio. Si lo compran en taquilla y esperan a taquilla, pues aparte que podrían agotarse, pues van a costar un poco más caras. Mm. Así que si quieren comprar, ese es el momento. Estamos hablando de las actuaciones que habéis dado en la Sala del Sol, en el Café Berlín. ¿Cómo es la acogida del público cuando os subís al escenario? Pues yo creo que a todo el mundo nos habla bien de la experiencia. A ver, un grupo con esas características que haga una revisión de este repertorio no existe, yo creo, no hay. Ha habido alguna cosa así un poco parecida, un poco cercana. Hay artistas que están influenciados por esta música, pero tienen sus propias propuestas. Pero yo creo que no hay una oferta muy clara. Por eso también, de alguna manera, también hemos seguido haciéndolo, porque también nos parece a todos nos parece original y diferente, y nos gusta mucho, porque al fin y al cabo tiene que ser divertido, tiene que ser entretenido para la gente. A la gente le gustan mucho las canciones, casi todos son hits de la época, y que aunque no lo sepamos, los teníamos ahí guardaditos y en nuestras cabezas, y cuando entonces la gente pues se los canta y se los disfruta mucho y se los baila. Eso te iba a decir, que se saben las letras, ¿no? Sí, que es a veces lo que falta en algunos conciertos. Hay muchas canciones que son súper conocidas. Hay otras que estaban como más olvidadas y que mucha gente ha dicho, ah, esta es la de tal. El estribillo. Y se la pueden a cantar, ¿no? Por ejemplo, tocamos el ¿Quién maneja mi barca? De Remedios Amaya, ¿no? Que fue Spain Zero Points en el 83 en Eurovisión, ¿no? Que fue lo. Y la canción, la verdad es que es una canción. Podrían ser unos tangos flamencos, pero llevados el arreglo que hubo en el disco es un arreglo de música electrónica, realmente. Con el sonido de la época, ¿no? Y las características de la época, pero quiero decir, es una cosa que ahora mismo es absolutamente vigente y es casi como la norma, ¿no? Muchos artistas que hacen flamenco y quieren abrirse al gran público meten detalles de electrónica, de programaciones y de cosas que, pues bueno, pues Remedios en el año 83 ya lo tenía ahí con su disco, además el disco entero, ¿no? Que se publicó. Oye, es una curiosidad, ¿los artistas han escuchado vuestras versiones? Y si la han escuchado, ¿qué opinión han tenido? Buena pregunta, pues la verdad es que no lo sé. Quien sí que sé que ha escuchado nuestra versión, porque colaboró con nosotros, es Amador Losada, uno de los miembros de Los Chorbos, grupo del barrio de Caño Roto, por la zona de Carabanchel, para que no lo sepa, un barrio mítico, pues bueno, pues es cuna de un montón de artistas flamencos, y bueno, que también da nombre a lo que se llamó el sonido Caño Roto, que bueno, que también de alguna manera pues se extiende un poco a este género, no sé si podríamos llamarle género, pero bueno, sí que da un poco a este sonido, esa mezcla, ¿no?, entre lo que decíamos de rock, funk y rumba, ¿no? Y que pues, tengo la suerte de, en ese primer concierto de presentación de la banda hace 2 años, pues él lo invitamos a colaborar y cantó la canción más conocida de su grupo, de Los Chorbos, que se llama Vuelvo a Casa. Y la cantó él, también subió su hija Samara Losada, que también es artista, y los dos hicieron una colaboración y bueno, pues fue impresionante. Para elegir el repertorio, por ejemplo, este próximo viernes que actuáis en la Sala Villanos, supongo que es complicado porque hay... Pensando un poco, ahora hablas, no sé, hablas de Los Chichos, La Greca, Los Chorbos, todos estos grupos. Hay temas quizás que son más representativos de ellos, pero por el contenido que puedan tener otras canciones que estén en películas, ¿no? En esa devoción que tenéis por el cine kinky, ¿os cuesta decidiros? ¿Cómo hacéis? ¿Un poco en consenso todos? La decisión sobre las canciones la suelo tomar yo, pero sí que es cierto que en algún momento sí que ha sido un poco más colaborativa, ¿no? Sobre cuáles incorporar. Pero bueno, realmente todo todo parte del repertorio del disco recopilatorio que se publicó hace 2 años, ¿no? Gypsy Power. Y entonces, ¿cómo seleccionar las canciones que hubo en ese recopilatorio? Pues fue una mezcla entre canciones que pertenecían a las bandas sonoras de esas pelis kinkies. Había muchas más canciones que estaban en esas bandas sonoras, pero yo elegí las que más me parecían interesantes de unos artistas o de otros, por tener esa parte como musical, esa mezcla, ¿no?, que estábamos diciendo antes, o a lo mejor sí que era un super hit de la banda y era como, esta canción tiene que estar sí o sí, y luego todo eso mezclado con un montón de otros artistas, en el recopilatorio digo, que estuvieron también en esa época, que muchos de ellos no fueron casi conocidos, y que tenían canciones muy buenas y muy válidas y que tenían como también como esas características comunes. A partir de ahí ya pues elaboró un primer repertorio para tocar en directo, con una parte como, a ver, las canciones que cantan la parte como masculina, ¿no?, incluso a dos voces, ¿no?, son las que cantan los hermanos Daraco, y luego otras canciones que está como la parte femenina que canta la Pucci, ¿no? Entonces eso más o menos se sigue manteniendo. Es cierto que al final, cuando vas haciendo conciertos, pues te das cuenta de canciones que funcionan mejor, canciones que funcionan peor, y te vas adaptando y vas analizando y diciendo, bueno, bueno, a lo mejor esta canción hay que cambiarla. Y bueno, hemos ido evolucionando, hemos incorporado otras canciones. Canciones que podrían formar parte de un... que podrían haber formado parte, porque no sucederá, supongo, de un segundo volumen del recopilatorio, bueno, ¿no? Nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe. Lo que pasa es que ya discos de estas características, ya las playlists en las plataformas le han dado el codazo a los discos recopilatorios, a nuestros antiguos cassettes añorados y que tantos hicimos todos en los 80 y los 90. Entonces ya las playlists ya es como lo que... No llegan a publicarse en físicamente, ¿no? Ya son, bueno, mezclas de canciones que se publican en las plataformas y ya está. De todas formas, sí que hay un interés importante, ¿no?, sobre el cine kinky. Yo recuerdo haber leído un artículo hace poco, hace unos meses, ¿no?, sobre la recuperación del género. Incluso creo que se ha hecho un documental también, ¿no? Sí, eso es, sobre Kinky Stars. Sí. Un documental que hizo hace unos años pues Juan Vicente Córdoba, que es amiguete, tengo buena relación con él, y lo protagonizó el Coleta, artista de Morat Alad, que también os recomiendo, que es también muy, muy, reivindica mucho el cine kinky y toda esa, la cultura kinky, ¿no? Y todo eso, es un rapero así como de barrio, ¿no? Ay, me he quedado. De hecho, sí, no, te lo decía, te lo comentaba un poco. Sí. Porque, bueno, todo director de cine, no todo director, pero sí hay muchos directores de cine importantes, no sé, Carlos Saura entre ellos, o yo qué sé, que hacían su película de cine kinky, ¿no? Por eso. Eso es, sí. Lo que estaba diciendo, que en los últimos años ha habido un poco una recuperación, un poco de todo esto, de todo el cine kinky, toda la cultura kinky, pero bueno, una recuperación más bien estética y un poco pues recuperando los mitos que se generaron con esas películas, ¿no? Porque en esa época, aunque también fueron así, es cierto que, bueno, que para los que vivieron esa época de cerca o no eran tan mayores, pues yo no la viví de cerca, pero sí que los que me cuentan la experiencia, bueno, pues fue una época complicada, sobre todo en las zonas más de barrio, de donde proceden todas las historias y todos estos acontecimientos, pues sí que realmente fue duro y fue difícil. Pero ahora la recuperación que hay, bueno, pues es más estética, ¿no? Y de repente se han tomado como esos personajes que salen en las películas como iconos, con la actitud que tenían, con, bueno, pues la magia del cine, lo que genera, ¿no? Entonces nosotros, bueno, pues participamos un poco de esa manera, hacemos un poco la revisión como más... Es cierto que hay cosas que son más, bueno, reflejan un poco esa parte como más chunga, ¿no?, de esa realidad. Pero bueno, estamos ahí jugando con ese estilo de música que nos gusta mucho y que, bueno, es el que hacemos con la banda. ¿Y a ti de dónde te viene concretamente el cariño por este género? El género kinky, porque por edad no. No, por edad no. Bueno, no sabría decirte. Yo sí que, mi familia sí que ha habido una afición al flamenco en general. Mi hermano es percusionista de flamenco, el Guille. Él es maestro de cajón y percusionista, que toca habitualmente y es, bueno, se mueve mucho por la escena madrileña, que es gracias a quien, por quien yo soy músico, básicamente, y con gracias a quien yo he conocido un poco toda la escena madrileña, ¿no?, del flamenco. Y bueno, a raíz de ahí, claro, yo el primer instrumento que me llevé a las manos fue un bongó, y lo primero que aprendí a tocar fue el martillo cubano. Entonces es el ritmo base de la rumba y todos los estilos cubanos y del son cubano y de todo lo que se toca allí, y también de la rumba que se toca aquí en España, ¿no? Entonces a partir de ahí vino mi interés, y eso, bueno, pues mezclado, pues bueno, pues que las pelis kinkies, yo creo que casi toda la gente que tiene más de 40, 45 hemos visto esas películas y hemos alucinado de esta gente, estos personajes, ¿no? Y nos han sorprendido y nos han hecho, bueno, pues los hemos idolatrado de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues esa mezcla de esas cosas y ese interés por rescatar movimientos, en este caso cinematográficos, mezclados con los musicales, son los que a mí, bueno, pues como que soy muy melómano y coleccionista de discos y tal, pues me han hecho interesarme mucho y querer llevar este proyecto a cabo. El Far West urbano de aquí, de barrio. Total, eso es. Ser totalmente, es un western. Los descampados ahí. Ya el ves. Western del descampado. Efectivamente. Hombre, yo por edad, yo soy un poquito más joven que aquí, que los compañeros. Ya estamos. Sacar el tema, pero aquí viene el caso. Y es verdad que yo recuerdo pelis que quizás yo era más adolescente, pero me impactaron muchísimo, ¿no? Recuerdo El Pico, por ejemplo, que era una peli que, claro, incluso yo en aquella época, pues yo no sé si debería tener... Explícitas. A lo mejor 13, 14 años, por ahí. De eso que no podías ir, ¿no? Tenías que meterte en algún cine de estos clandestinos, el Covacha o uno de estos. Algún cine kinky. El Pico 2, que es del 84, fue la peli más vista del año en España. Fíjate, y a pesar de lo explícito que era, salían los chicos inyectándose heroína, bueno, y pero eran temas que, claro, yo creo no estábamos acostumbrados a que se sacaran esos temas y que se hablara de esos temas y esa vida, de esa sociedad o ese submundo que existía. Pero como que de algún modo se escondía, ¿no? A mí el recopilatorio Jesse Power me sirvió para poder investigar un poco más y poder profundizar un poco esto y conocer al fin y al cabo un poco más la historia de España en esa época de transición y de primeros años de democracia, y darte cuenta un poco cómo de repente está toda esta realidad de las pelis kinkies que estaban hablando y estaban relatando una realidad social que existía de verdad, estaba siendo muy contada o no querían contarla mucho, pues porque claro, se daba una imagen, era como la parte más negativa, la parte más fea de lo que estaba sucediendo en las grandes ciudades en España, ¿no? Claro, por eso se buscaron otro movimiento más interesante a nivel de cara al exterior para decir, no, somos modernos, España ya ha cambiado, estamos mirando a Europa y al extranjero, la movida madrileña, ¿no? Y ya está, entonces eso sirvió para justificar un poco todo ese movimiento. Pero sin embargo, pues estaban estas pelis, que a pesar de que quizá a nivel de factura algunas de ellas no eran excelentes películas, pero bueno, ahí está el ejemplo de la de Carlos Saura, de Prisa de Prisa, que es para mi gusto la mejor de todas y que se llevó el Oso de Oro en Berlín. O sea, que es un súper premio. Yo creo que las películas estas lo que reflejaban era la realidad, y entonces la gente lo veía como una cosa normal, porque era lo que pasaba en tu barrio. Esa realidad del que ponía un par de ladrillos en el acelerador porque era tan pequeño que no llegaba para conducir y conducía mejor que nadie, que al final acaba siendo contratado por la policía para la escuela de pilotos, ¿no? Esa realidad. Ya ves. Vamos con más música, vamos con un tema que en este caso es una versión que hacéis la Gypsy Power Band, creo que fue en El Sol, es una versión de Laberinto. Eso es. Y se llama, maestro. Salud y Libertad. Un atraco como en el cine kinky, lo que nos está pasando hoy en los controles, nos están atracando. Bueno, ahí estaba ese tema de Laberinto, la curiosidad que nos contaba David aquí ahora, ¿no? Que era una banda banda como tal de gitanos, porque sí es verdad que, por ejemplo, las Grecas, pues era un dúo con músicos de apoyo, sí, Honor, Los Sorbos, pero esto así era grupo como tal, ¿no? Sí, eso era grupo, cada uno tenía su misión y su instrumento que tocaban, ¿no? El guitarrista, la batería, el bajo y el cantante, ¿no? Y eso no sé si ha sucedido más veces en la historia de la música. ¿Cómo se presenta así? Porque el futuro un poco, decías que tenéis otro tema, que es la Kinky, que lo ha compuesto la Pucci. Eso es. Que ahí supongo que le habrá metido bastante mano, incluso rapea un poquito, como le gusta a ella, ¿no? No lo sé. Este es un poco más rumbero, no es tan, tan rapeado, es un poco más rumbero. Y esta canción, La Kinky, es la canción que estrenaremos el mes que viene, que es la segunda canción y que completa un poco este single cinematográfico que lo hemos llamado Llora y La Kinky, que las dos canciones, bueno, pues son como que las historias, unas de Rafa y otras de Pucci, y realmente representan un poco a los personajes que de los que están contando, ¿no? Que están hablando, ¿no? Entonces son dos historias como complementarias, ¿no? Los puntos de vista de cada uno. Entonces, bueno, cuando se escuche la otra canción se podrá completar la historia y podrás... Y al final, bueno, es como un argumento de una peli kinky, y no fue intencionado, es algo que surgió, nos lo encontramos por el camino y nos fuimos conscientes de ellos mientras estábamos grabando las canciones y diciendo, oye, esto... Es que son como las dos partes de la historia. Está la kinky y el marido despechado. Y entonces hemos empezado por la historia del marido despechado. Cuenta la letra que una mujer abandona a su marido y a su hijo, huyendo detrás de los lujos y la noche. Y cómo todo eso la lleva a una vida de excesos, vendiendo su cuerpo para comprar su libertad. Un drama social atemporal, con trágico desenlace, como decís aquí, pero con mucho baile, ¿no? Sí. Y por ahí van a seguir los tiros de más canciones. Te quería preguntar eso también un poco, si al tener ahí a una discográfica ya detrás. Bueno, esto se edita en el sello Love Monk. Eso es. Que además se caracteriza por dar cabida ahí a sonidos negros y buenas producciones de ese estilo. Pero está por ahí también Sony metida, o editó por lo menos el recopilatorio. Eso es. Hay posibilidades eso de que se... estos dos temas o este single se convierta en, no sé, si un álbum temático. No lo sabemos. Toda una historia, una película completa. Sería genial hacer una peli, gustaría, ¿no? Una peli, hacer la banda sonora de una peli de verdad, ¿no? Que fuera la peli y que la música fuera lo que las canciones. Sería increíble. Lo que pasa es que eso hace falta bastante presupuesto. También es que los tiempos han cambiado tanto. Yo como oía el otro día, ¿no? Que, por ejemplo, es que ya no se llevan los atracos a los bancos con la media en la cabeza. Ahora lo que hay es ciberataques y hackers. Ya está. Dándole una tecla en albornoz, tomándose un café en casa. Ya ha robado. Y robando millones dándole a la teclita, ¿no? Qué aburrido, ¿verdad? Y quizás ahora una escena de cine kinky. Bueno, también se dan, ¿no? Pero bueno, no como en aquella época. No tanto. El 1430, ¿dónde estará ese coche? Ah, sí, sí, Super Miraflores. Pues esperamos que sí, que aparte de estos dos temas, que estamos deseando escuchar el próximo, es La Kinky, de la GC Power Band, que surjan más y que podáis visitarnos aquí con ellos y contárnoslo y cantárnoslo. Pues eso estaría muy bien, sí. Podríamos venir aquí con la Pucci, con el Víctor Iniesta y les hacemos el tema encantados. Será un placer. Y un, bueno, y pues un, hablamos. Y un lujazo. Antes de irte, vamos a aprovechar, porque con esto además, por Vetusta Morlán, y te preguntamos, porque sé que estáis de descanso total, pero ¿hay más proyectos aparte de este? Porque supongo, como buenos músicos, no podéis estar quietos. Y aparte de este proyecto, supongo que tenéis otros proyectos también. No sé si con otras bandas, o tienes en mente algo que nos quieras contar. Bueno, sí, todos tenemos cositas entre manos y bueno, aprovechamos este momento así como de parón para desarrollarlas. Por ejemplo, Juanma tiene su proyecto que se llama Soleado, que de hecho este jueves se estrenan en directo, acaban de publicar un primer disco y se estrenan en directo en la Sala Galileo. Es una propuesta así como de, ¿cómo diríamos? Ahí es pop, es indie, es música tradicional también, pero también es muy moderno, melódico, bueno, es interesante, con este Rodríguez cantando. Luego está Jorge, que Jorge tiene como su productora, que se llama Infarto, que es una productora donde ayudan a desarrollar artistas. De hecho, él fue quien sacó a la palestra y al público a Sweet Barrio, Jorge. Y ahora, bueno, por Jorge, ejemplo, de hecho, no fue, Jorge hizo González. Calocando. Efectivamente, en su momento, que de hecho estuvimos hablando con Alice ellos Wonder, Ede, y ahora mismo está sacando un grupo que se llama Sanguijuelas del Guadiana. Sí, que estuvieron aquí. Estuvo aquí. Estuvo por aquí, pues eso. Y de hecho, sí, bueno, los chavales muy, claro, muy buenos. Y luego Guille está haciendo, que he estado yo también participando, la banda sonora de un documental. Y bueno, todos tenemos como. Y Víctor Iniesta acaba de cerrar casi su disco. Por fin, parece que ya ha terminado el disco, lo presenta dentro de poquito, sí, tenemos todo ganas de escucharlo entero. Y bueno, ahí estamos, y yo pues estoy con ahora con la JC Power Band, que era un momento adecuado para darle caña. Hago colaboraciones con mucha gente, con mi hermano de vez en cuando también toco flamenco, con otros artistas, me subo a escenarios cuando surge, sin más, a disfrutar y a pasarlo bien. Y luego también pues con mis recopilatorios y mis cosas con de rumba y de investigaciones de que voy haciendo de todo este género y para recuperar todo ese material, ese legado, que hay mucho que no se conoce. Está bien a veces eso de parar un poquito, ¿no? El ritmo del rock and roll con el grupo de gira tras gira y decir, voy a dedicarme a la música, pero a cosas, supongo que en todas esas giras pues surgen muchas ideas y muchos proyectos y es el momento de darles ahí. Eso es, ¿no? Tal cual. Pues vamos a ir con el test, que el son test, el test de despedida. Preguntas cortas, salvo que la haga Rafa. Entonces ya es larga. Por eso lo hacen ellos. Preguntas cortas y respuestas pues adecuadas. Monosílabos. No, un poquito más, pero vale. No extensas. Es que son minimalistas, te has dado cuenta. Es un test rápido, mira cómo empieza. ¿Tienes la intro? Vale, para que veas que hay tiempo, cuidado. Vale, 1, 2, 3, respondo otra vez. Pues con este siempre empezamos con ¿cuál fue el primer disco que te compraste? Velvetín de Transvision Vamp, en vinilo en el 89. Categórico. 10 años. Mm. ¿Y el primer concierto al que fuiste más o menos por tus propios medios? Aerosmith y Extreme en el Palacio de Deportes en el 94. Se va a llevar el premio por rapidez de respuesta. No nos da tiempo ni a preparar. Tengo muy claras. Tienen preparado, se lo han contado. No. ¿Qué canción te hubiese gustado componer? Venga, ahí está. Tantas, ¿verdad? No tengo ni idea, no puedo decirte. Lo de las canciones en tu disco favorito, tal, eso siempre es muy complicado responder. Además, precisamente yo que me gustan tantas cosas es... muy difícil. O una canción que te haya marcado, por decir, cuando empezaste en esto de la música. Joder, qué. Volando voy, por ejemplo. Venga, ya que estamos con la rumba. Venga. Hablando de poderes y superpoderes, el subirse a un escenario, componer, para nosotros es un poder de la leche y por eso os traemos aquí. Pero de los superpoderes clásicos, ¿cuál te gustaría tener? Yo creo que volar, ¿no? Sí. Sí. Volaría. Pero soñando, vuelas. Cuando se sueña, sí. A veces se vuela. También es cierto, pues no sé. Tú lo quieres en realidad. Sí, en realidad. Claro. Vale. También hay otras maneras de volar, pero... Sí, nosotros dijimos uno que también sería el de trasladarte rápido, ¿cómo era? Joder, teletransportarte, sobre todo cuando estás esperando un avión horas y horas y horas. Eso sería muy práctico, ¿verdad? Para este mundo moderno de urbano. Aunque pilles jet lag, da igual. ¿Con quién te gustaría tomarte la penúltima? ¿Puede ser una persona que viva o una persona que...? Hombre, con Paul McCartney, que voy a verlo en directo. Sí. Me encantaría conocerlo. Aunque tengo que decir que conozco a un batería que tocó con él en los años 70, que es un británico, se llama Jeff Britton, que es un batería que desde hace 20 o 30 años vive al lado de Javea, en Alicante, que es donde yo veraneo, y que él pues sigue siendo batería, sigue tocando, tiene 70 y muchos años, está en la escena de por allí, y yo le he comprado un par de baterías y tengo contacto con él regular y soy muy fan, así que estoy un poco cerquita. ¿Qué es lo más extraño, estrambótico, avergonzante o flipante que te ha pasado sobre un escenario? Eso son las buenas y las malas. Me has preguntado de las buenas experiencias buenas y experiencias digamos, malas. Digamos, sobre todo de las que digas, joder, vaya día. Vaya día. Bueno, pues días que... Mira, un concierto con Vetusta que hicimos, el concierto más problemático, delicado que hemos tenido yo creo nunca, que fue un concierto que hicimos en una sala en México que se llama Bulldog, que era una especie, más que una sala, era una discoteca. Que donde después de estar poniendo música música discotequera, techno, house, música electrónica de baile, pues de repente a las 12 de la noche aparece un grupo a hacer un concierto. Entonces de repente en ese ambiente mexicano de barrio aparecen los Vetusta, unos españoles, a tocar unas canciones entre melódicas, a veces más rockeras, a veces más tal. Y claro, la gente empezó a tirar hielos, hubo ahí un poco de... hubo ahí un momento un poco tenso, tuvimos hasta teníamos a gente también que nos protegió un poco de alguna manera y que sí que puso un poco de orden, pero hubo unos minutos un poco de a ver qué va a pasar aquí y qué va a pasar aquí. Al final el concierto se acabó, se hizo bien, un concierto cortito, pero bueno, se solucionó. Pero hubo un momento de gota de sudor bajando por la frente y todos un poquito con... Se va a liar, ¿no? Con algo en la garganta y no podías aquí respirar. No había de esas rejas que hay en algunos garitos por ahí por los Estados Unidos. Me habría gustado un bolo en un sitio de esos. La gente tirando cosas ahí. ¡Pah! Y tú sigues ahí, pima, es pima, un pima. Sitio, es un sitio más, es un antro más tugurio, más oscuro, ¿no? Más, una banda de punk, ¿no? Pero bueno, luego a partir de ahí, el recibimiento que tuvisteis en México fue completamente diferente, ¿no? Bueno, pero en México no lo hemos trabajado mucho, ¿eh? Y aún así, tampoco somos un grupo esto grande en México. Somos un grupo que tenemos nuestro público, un público muy fiel, un público que nos ha seguido mucho los últimos años, que ha ido creciendo, pero poquito a poquito. Y con, bueno, pues somos un grupo más, no de culto, pero tenemos un estatus como intermedio. Te digo, somos un grupo con un no gran público, tampoco poquito, pero no lo hemos trabajado. Hemos ido muchas veces a tocar allí. ¿De qué cosa que hayas hecho en la música o que no hayas hecho en la música te puedes arrepentir? Yo no me arrepentiría de nada. A veces se toman decisiones en momentos determinados por circunstancias determinadas, pero yo no me, no sé, no lo he pensado nunca ni he tenido nunca ese pensamiento. No has dicho yo, no, esto no tenía que haberlo hecho. Esto no. No. Además son unas cosas que si las has hecho son cuando al preguntármelo te viene a la cabeza. No. O se me ha olvidado. Tenía que haberle dicho sí a Carlos Santana cuando me llamó, por ejemplo. No, se le habría dicho que sí, fijo. Le habría dicho que sí, fijo. Ahora una pregunta más íntima. ¿Qué música escuchas cuando haces el amor, cuando follas, cuando disfrutas a ese nivel? Si escuchas la música y... Si escuchas música en ese momento, claro. Ahí, si escucho música, pues es que hay muchas cosas que se pueden escuchar. ¿Alguna que...? Desde un jazz sensual hasta... más. Funk y soul a un tempo así un poco más pausado o no, o también más bailable. No lo sé, pero por ahí va. Pero vamos, concierto de Aranjuez de Paco de Lucía, ¿no? No, nah, eso no pega mucho. Pero concierto, algún concierto sí está bien, ¿no? Algún concierto está bien. Sí, por la teoría esa de que a 4 o 5 minutos te aplauden. Esa es la teoría tuya, yo no sé si la pones mucho en práctica. No, últimamente no. Pero bueno, ahora vamos con la pregunta gallega. ¿Cuánto y por qué tanto? ¿Cuánto y por qué tanto? ¿Eso qué es? La pregunta gallega. La respuesta tiene que ser gallega, también gallega. Contesta con otra pregunta. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Ahora la pregunta musical y ya le ponemos a prueba, ¿no? ¿Cuál? Y vamos a tirar a flamenco. Esto es una versión, tienes que decirnos la original, quién la ha hecho y quién la canta, quién hace esta versión, ¿vale? ¿Vale? No sé si tirar al flamenco, es que es muy fácil, el flamenco no lo va a pillar a la primera. Vamos a tirar un poquito. No te creas, tampoco soy un súper experto, ¿eh? De ¿no? ninguno de los géneros, yo... Bueno, vamos allá. A ver, yo creo que la canción es facilita. Rosa, deja ya de hacer la carrera, porque esa cadera esta noche no se vuelve a rifar. Rosa, ya no más amor para fiera. Hombre, Roxanne de Police, evidentemente la original, pero esta mujer es... Podría ser Remedios Amaya. Pero no caigo. Tiene una voz así rasgada que se puede parecer, sí. Podría ser Bego Salazar, la cantadora joven. Es... Aurora la Losada. La Susi. Estaba ya llegando. La Susi. Ha pasado el tiempo en total. Uno y medio. Siempre hay un poquito que superar. Pues no ha acertado, Por eso. Pero gracias, pues no hay medio. Te ha faltado lo de la Susi, solo. Lo demás todo viene a tiempo. Es un disco que se llama Territorio Flamenco, que tiene editado en su momento en el sello Yerba Buena. todo versiones de por artistas flamenco de clásicos del pop y de esto rock. Que es de los 90, ¿no? No, 2000 es desde el 2000 y poco. Territorio flamenco. Muy bien. Territorios flamenco. Me lo apunto. Sí, está muy bien, merece la pena. Y nada, haremos llegar a alguna versión de esta más, de estas curiosas, de algún modo. Antes la regalábamos en CD al invitado, pero es que esto, el CD, la última vez que regalamos el CD nos miraron raro. ¿Dónde meto esto, no? Yo si fuera un vinilo lo pongo en la pared, pero un CD, ¿qué? No, yo consumo formatos físicos igual que los formatos sí, digitales. Sí, bueno, pues entonces nos encargaremos de hacerte llegar algún CD. Vale. Con versiones divertidas para la gira de Gypsy Power Band, que esperemos que se produzca. O posibles versiones nuestras también. O posibles versiones, claro que sí. Pues David, un gusto tener por aquí presentando a esta banda, Gypsy Power Band. Recordamos, el viernes 13 de diciembre en la Sala Villanos, ahí estará actuando, presentando ese tema nuevo, Llora, y muchas versiones y canciones nuevas. Quizás probáis alguna que tenéis ahí medio compuesta y a lo mejor decís, vamos a ver, ¿no? Todavía no, a lo seguro. Bueno, pero las dos del single seguro que sí, ¿no? La Kinky y Llora, y luego pues ese repertorio del mundo kinky, del cine kinky, que estamos seguros que funcionará ahí con el público a bailar y a cantarlo. Un gusto tenerte aquí, te igualmente. Esperamos cuando quieras. Muy bien, pues volvemos en cuanto queráis. Esperamos que hayas estado a gusto, te lo hayas pasado bien, muy que bien. De eso se trata también. Gracias por el trato. Ahí. Un placer. Y nos despedimos, no sé si el jefe aquí, Juanpe, nos va a poner con Llora, ¿no? Otra vez. Sí. Porque gente, como tienen un tema, mira, si tuvierais más, os hacemos disco del mes, pero hace falta cuatro canciones por lo menos. Por lo menos. Son cuatro lunes. Mierda. O sea que sí. Esperaremos. Esto es como cuando te piden un bis, ya se te han acabado y tienes que repetir una, ¿no? Sí. Pero en este caso, una de una. Eso es. Venga, va. Pues ahí va ese Llora que suena muy bien. De la Gypsy Power Band. Temprano a buscar. Se metió. Ese es el. Estábamos aquí con esto. Y teníamos aquí un saludo de Vetusta Morla también. Ah, sí, ponlo antes, que se va a gustar. Sí. Hola, somos Vetusta Morla y te invitamos a que escuches Música Casual todos los lunes de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Vallecas. Ahí está el Juanma. Sí, señor. Bueno, pues venga, vamos ya con Llora, que va a salir perfectamente. Se estrena hoy mismo. O mañana. Mañana, ¿no? ¿Llora? Sí, o ya se estrenó. Se estrenó el día 28. El día 28. Que pensaba que teníamos primicia. Ahí va. Hasta la próxima. El viernes 13 en la Sala Villanos. Dejándome después de tener a GC Power Band aquí con David el Indio, es Vetusta Morla, porque ahora está con este nuevo proyecto. Recordaros que a partir de hoy empezamos a emitir música casual desde las 7 de la tarde. Vamos a ir con el disco del mes, porque como hemos tenido invitado, no lo hemos podido poner. Entonces vamos a ir con nuestro disco del mes, que en esta ocasión es artista repite, es doble, Amparo y Amparo. Pero no quiere decir que sea disco doble. No es un disco doble como tal. De esos álbum doble que se hacía. Son dos discos distintos totalmente por la misma artista, pero con diferente nombre, porque Amparanoia es una cosa, Amparo Sánchez es otra. Y aquí estamos contándolo a ver si se anima a venir, que estamos deseándolo. Tanto como Amparo como Amparanoia, es que nos da igual. Vamos a poner los dos temas seguidos. En la ciudad, que es Amparanoia con artistas del gremio, y luego uno que ella ha sacado como Amparo Sánchez, que se titula Ritual Sonoro. Y de Ritual Sonoro vamos a poner Alma de Cantadora. Pero primero empezamos en la ciudad. ¿Algo más que decir, Rafa? Que seguiremos escuchando este mes de diciembre Amparo, Amparanoia. En la ciudad hay mucha tribu, mucho barrio, hay mucho saldo, mucho banco, ave de paso que se quedarán. En la ciudad todo se paga con tarjeta, aquí la gente es muy discreta, por la calle no te van a mirar. En la ciudad todo es prisa, taco, coche, ruido, consumo, oferta, derroche, busca el paraíso. Del sol y la tierra, Soy gran espíritu y soy eterna. Mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando la cantan muchas veces, mira, te la crees. Soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente y el ahora, alma de cantaora, alma de cantaora. Soy la tierra, soy el cielo, soy la luna en un espejo, soy chamana sanadora, alma de cantaora, alma de cantaora. Y cantaré mientras me quede voz. Lo que soy, soy la lluvia, soy el trueno, soy la madre, rayo y fuego, soy hermana luchadora, alma de cantaora, alma de cantaora. La abuela Margarita me dijo que hace miles y miles de años la mujer éramos consideradas igualito que el hombre. Y mientras la mujer fue tenida en cuenta, nunca se envenenó la tierra. Hombres y mujeres caminaban de la mano, nadie por arriba, nadie por abajo. Nadie más que nadie, nadie menos que nadie, simplemente hermanas y hermanos. Que pronto lleguemos ahí como humanidad. Bajo. Y cantaré mientras me quede voz. Yo no dejaré un rincón sin mi canción. Y cantaré como una bendición, la libertad de ser lo que soy, la libertad de ser lo que soy. La, la, la. Thank you. Venga, muchacho, arranca. ¡Hala, Quillo! Desde el puente de Vallecas. Venga, sobrino. ¡Hala, María! Llegando la temporada del calor. ¡Sonidero! ¡Ajá! En música casual, y bueno, pues esta es nuestra sintonía de versiones. Y en esta sección hoy vamos a poner una versión de un tema de Black Sabbath. Change, se titula este tema, y el intérprete es Charles Bradley, que nos dejó hace unos cuantos años. Un pedazo de artista que daba todo encima del escenario. Habrá que hacerle un homenaje en Legendarios también a Charles Bradley. Dedicar esta canción, versión, sección hoy a toda la gente que nos escucha por todos los años que lo llevamos haciendo el programa de 8 a 10 de la noche, a anunciar que hoy es el día del cambio, por eso esos cambios de Changes que nos cantan hoy, a partir de hoy de 7 a 9 de la noche. Música casual. Together, we found a

estamos en esta sección en la que hacemos un guiño al pasado, porque hoy, concretamente 9 de diciembre, pero ya de años A, tenemos a personas que han nacido a las que podemos felicitar y temas que se publicaron justo tal día como hoy. En cuanto a quién tenemos que felicitar porque cumple 55 años y nació en 1969, es a Jacob Luke Dylan, neoyorquino, vocalista, líder y escritor de la banda de rock The Wallflowers. Actualmente colabora con Overflow Crowd Band. Es el hijo menor de Bob Dylan. Tiene dos discos en solitario, Woman and Country de 2010 y Shame Thing de 2008. Y aquí está el tema con el que abre su disco más reciente, Nothing But the Whole Wide World. Nothing but the whole wide world to gain. Nothing, nothing, nothing but the whole wide world to gain. Nothing, nothing, got nothing but the whole wide world to gain. I'm here on the blacktop, the sun in my eyes, women and country on my mind, bolting me out over the borderline. Now there's no more love lost and no more shame, no more digging holes or graves. Nothing to lose but rivets and chains. Got nothing but the whole wide world to gain. Nothing but the whole wide world to gain. Nothing, nothing. Got nothing but the whole wide world to gain. Nothing, nothing. Got nothing but the whole wide world to gain. Was born in a stable and built like an ark. Down in the pastures I learned how to walk. My mama, she raised me to sing and just let him talk. Said no rich man's worth his weight in dust. I'll bury him down same as they'll do us. God wants us busy, never giving up. He wants nothing but the whole wide world for us. Nothing but the whole wide world for us. Nothing, nothing. Wants nothing but the whole wide world for us. Nothing, nothing. Wants nothing but the whole wide world for us. Ooh. Ooh. I ain't got no money, can't get no love. Never was too good at either of them. I'm here for adventure, whichever way it comes. But we're good as an angel that won't catch up. I'm free falling now and I'm ready enough. I give my tears and I give my blood. I give nothing but the whole wide world for one. Nothing but the whole wide world for one. Nothing, nothing. Give nothing but the whole wide world for one. Nothing, nothing. Give nothing but the whole wide world for one. Ooh. Ooh. Desde aquí estas felicitaciones al señor Dylan, hijo. Y en cuanto a los temas publicados en el 9 de diciembre, hemos sacado dos especiales. Uno muy, muy anterior a las fechas actuales, 1966, día en el que el grupo de Who publica su segundo álbum de estudio, A Quiet One,

my back in your arms. Away from all harm. It's like a dream to be with you again. I believe that I'm with you. Missed you, and I must admit, I kissed a few, and once did sit on either the engine driver's lap, and later with him had a nap. You are forgiven. Siempre somos partidarios de poner temas largos y este concretamente tan festivo, así para esta tarde de lunes, pertenecía al Rock and Roll Circus de los Rolling Stones, aunque estaba interpretado de esta manera tan psicodélica por los Who. Sí, de hecho, esta psicodelia yo creo que les viene de la reunión que fue el Rock and Roll Circus. Es un disco interesante para profundizar en él porque se editó hace poco como una edición discográfica, pero estaba en vídeo antes también. Es ese concierto, para el que no lo sepáis, que lo organizaron los Rolling Stones. Ese disco se editó hace mucho, estaba Editado como disco. Sí. Jethro Tull estaba también. Estaban los Rolling, estaban algunos componentes de los Beatles, creo que George Harrison. Ringo Starr me parece que estuvo, y John Lennon, los más cercanos a los Stones, porque fueron los pioneros y los motivadores principales de hacer esta reunión disco psicodélica, como oíamos ahí. Y otro tema que además trae a colación a uno de los que hemos citado anteriormente, a George Harrison, ese Beatles que tanto nos gusta de los cuatro, no digo tanto como el que va a actuar en breve o está actuando ya, pero bueno, cada uno tiene ahí sus gustos. En 1974, el 9 de diciembre, George Harrison publicó su disco Dark Horse, un disco bastante irregular, con un Harrison sufriendo serios problemas vocales que no sé si son de tal calibre que se puedan escuchar en este tema que ahora mismo vamos a tener el placer de poneros a vosotros y vosotras. Like you're fooling you again. You thought that you were gone, the old state hat. Baby, it looks like I've been breaking out. I'm a dark horse, running on a dark race course. I'm I'm a dark horse. you got me in your grip. Baby, looks like it was not so small, and I began to slip before you. Let me tell you that it's not the blues. I'm a dog. Estás escuchando Música Casual, el programa que te hará dudar. Estamos llegando al final del programa. Anunciaros que hoy lunes hemos empezado de 7 a 9 y este va a ser nuestro horario a partir de esta semana. Tenemos el más de lo mismo, que es el tema que habéis votado vosotros por aclamación popular. Teaching us not to be smart, making laws that serve to protect you, but we will never forget that you tore our families apart. There are no rocks that rock away beach. Esta semana la temática del Más de lo Mismo ha sido un poco sorprendente para algunos de esas queridas seguidoras y seguidores que tenemos en el programa, porque hemos cogido una temática musical bastante moderna. Esto ha supuesto menos votos, claro, no ese rock and roll no estaba tan presente esta semana, y lo cual no quiere decir que todos nuestros seguidores sean rockeros, pero sí cascabeleros. Y bueno, el caso que les propusimos un tema que era mejor canción de trap americano, pero con un detalle, una coletilla, que era mejor canción vídeo de trap hip hop. En realidad el hip hop es un poco el origen del trap. El trap ahora es como se llama un poco debido a las bases que le meten y a la forma también de cantar y de rapear. Ya dedicaremos más tiempo al trap, a este estilo que dicen que te atrapa, por lo menos. No confundir con reggaetón, porque eso, de hecho, los propios especialistas y seguidores del trap se cabrean bastante con este tema. El reggaetón es una cosa y el trap es otra. Bueno, puede serlo, pero de hecho sí hay bastante, bastante diferencia. En cualquier caso, lo pusimos en torno al canal de vídeo, bueno, a la empresa en realidad, porque es una, ahora se ha convertido en una macroempresa, Lyrical Lemonade, que es un conglomerado de producciones audiovisuales, principalmente vídeo y eventos en vivo y producciones de música, de un tipo que se llama Cole Bennett, que abandonó sus estudios en la universidad por esa afición que tenía por el hip hop, para centrarse en su carrera de montador y realizador de vídeos dentro de la música hip hop. Y así pues ha creado esta empresa multimedia, pues que ahora mismo hasta la reconocen en la lista Forbes. Y la verdad que todo lo que toca este chaval, es un chaval bastante joven, pero todo lo que toca y lo que filma se hace de oro, porque hay cantidad de raperos o traperos que están deseando que les haga un vídeo y trabajar con él. Y ya te digo, este canal, el Lyrical Lemonade, si os gusta esta música, pues os recomendamos echarle un vistacito. Los vídeos, la verdad, es que están bastante bien, y de hecho los tres que se propusieron, pues tienen su miga. Efectivamente, justo ese comentario sobre los vídeos, porque es verdad que si no eres muy especialista en esta música, las tres canciones pueden parecerte que tienen áreas similares, pero los vídeos son realmente muy representativos de lo que supone Lyrical Lemonade. Tres temas, como siempre, en los cuales uno se ha quedado algo más rezagado, el Doomsday de Juice WRLD and Cordae, con un 17% de los votos. Luego, bastante bien situado, en segundo puesto, Three-Headed Goat de Lil Durk, con la colaboración de Lil Baby and Polo G, con 38%. Y en primer lugar, el tema con el que vamos a despedir hoy este programa, que se llama concretamente Lemonade. No sé si aquí llevaba acciones para ganar con aquello de ser como en la empresa multimedia. El tema Lemonade de Internet Money, con la colaboración de Don Toliver, Guna y Naf, con el 45% de los votos. Y con este Lemonade, por mi parte, despediros de este nuevo horario y hasta la semana que viene. Besos, abrazos y repartidlos. Pues nada más, hasta el próximo lunes. Ya sabéis que vamos a empezar a partir de las 7 de la tarde y vamos a estar acompañándote hasta las 9 de la noche. Nada, ser felices. Buena semana, mucha radio y mucha música. Hasta el lunes. Money, I'll make you laugh, hey. The bitches, they hate, and you can't miss what you never had. Hey, hey. Off the juice, coding got me tripping. Cut the coupe, Walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping. Addy boys got some 60s in my bag. Lip sealed, I ain't pillow talk. rocking on the rack. In my earlobe, got 2 carats, VVS. Got a penthouse near Rodeo, out for stress. All this money, when I grew up, I had nothing. Filled with backstabbers, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Get checks, I don't believe, but she says she done with me. Burn some bridges and I let the fire light the way. Kicking my feet up, left the PJs on a PJ. Yeah, I'm a big dog and I walk around with no leash. I got water on me, yeah, everything on Fiji. Zanny boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitches they hate and you can't miss what you never had. Hey, hey, off the juice, coding got me tripping. Cut the coupe, walk a roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping. A rockstar, pack up cars, tipping walls, hey. Add up raw, finish dogs, and explores, hey. I was 15, I said codeine with my dog, ayy. Pretty Percocet, pyrimethazine, I feel nausea. Put up a stick and I hop on a plane, still in my wall, ayy. Shit is so risky, I gotta be gifted, he blessed me with fortune and fame. I remember from 50, I couldn't go back empty, I knew I was stuck to the games. Loyal and I never change, I'm never gon' go against the grain. Never gon' be the one turn on my brother when police just gotta detain. I won't ever love a bitch more than my mother, and that's on my government name. I can't be no sucker, ain't hating on no one. I wish everybody get paid. Cause we came up every day, getting hot talent in the grave. Zanny boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitches they hate, and you can't miss what you never had. Hey, hey, off the juice, coding got me tripping. Cut the coupe, walk a roof. Tate quieto ya. Que te pare. Música casual. Hasta luego, Lucas.